La fábrica de vidrio La Trinidad de Sevilla constituye uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial andaluz y forma parte de la historia de Sevilla durante el siglo XX. Fue fundada en 1900 por Luis Rodríguez Caso. En 1934 se constituye en cooperativa. En 1996 se incorpora a la red de escuelas-taller y algunos de los obreros se convierten en maestros para transmitir el oficio de fabricación de vidrio soplado a nuevas generaciones de alumnos. Durante todo el siglo pasado, se mantuvo como la única industria artesanal de producción de vidrio soplado existente en Andalucía. Queremos compartir con Sevilla 1 el pasado, el legado obrero e industrial. Queremos que la ciudad de Sevilla recuerde y reconozca en la fábrica de vidrio La Trinidad y la memoria histórica de la cultura del trabajo que forma parte integral de su legado patrimonial. 2. El presente. Los espacios de actividad social. Queremos que esta zona de la ciudad disponga de un centro cívico en el cual pueda ofrecer a sus habitantes asistencia, formación y cultura. 3. El futuro. El patrimonio como innovación. Queremos un patrimonio vivo, abierto a todos, respetuoso con la historia y disponible para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades de creación y de innovación. Voy a empezar grabando. Estoy aquí, estoy saliendo del número 50, estoy justo en el número 58 de la avenida Miraflores. Y ahora mismo están descargando la Cruz Campo y la está llevando, no sé dónde, voy a ver dónde va llevándola. La está llevando a, parece que a la casa de juego. No, pasa de largo de la casa de juego, sigue para adelante. No sé, está yendo a un sitio donde no hay bares. Se escuchan los pájaros. Voy a darle un poco más de volumen. Como de cosas del barrio. Cuando se empaña un cristal, se limpia y brilla otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva tú abierta? Yo aquí 9 años y medio. 9 años y medio, vale. Y ahora te voy a decir que voy a querer de comprar. Vale. Voy a grabar eso, lo primero. Mira, unas tiritas de potas me voy a llevar medio kilito. ¿Sí? ¿Te lo pongo? Sí, sí, de verdad, de verdad, sí. Enhorabuena, ¿no? Eso es en serio. Está verídico. Medio kilito, buenísima, que además se pueden congelar. Perfecto. Cuando se empaña un cristal, se limpia y brilla otra vez. Y ponme langostino, ponme un cuartito también. ¿Del cocido, verdad? Sí, del cocido. Otra cosita. Nada más. Se acabó. Se acabó. De María Jiménez. 10 con 1. Saber soy Daniel Cristal. Bueno, yo, mi familia lleva aquí desde hace 55 años, cachorba ahora. Y nada, yo prácticamente llevo aquí toda la vida. ¿Desde chico? Desde chico. Ya llevo 31 años aquí. Saler soy Daniel Cristal. Mis padres vinieron de Zamora para acá y montaron el bar aquí. Mi padre vio visión aquí de futuro y se vino para acá.

no sé qué iba a quebrantar. La fábrica de vidrio La Trinidad de Sevilla constituye uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial andaluz y forma parte de la historia de Sevilla durante el siglo XX. Fue fundada en 1900 por Luis Rodríguez Caso. En 1934 se constituye en cooperativa. En 1996 se incorpora a la red de escuelas taller y algunos de los obreros se convierten en maestros para transmitir el oficio de fabricación de vidrio soplado a nuevas generaciones de alumnos. Durante todo el siglo pasado se mantuvo como la única industria artesanal de producción de vidrio soplado existente en Andalucía. Queremos compartir con Sevilla uno el pasado, el legado obrero e industrial. Queremos que la ciudad de Sevilla recuerde y reconozca en la fábrica de vidrio La Trinidad y la memoria histórica de la cultura del trabajo que forma parte integral de su legado patrimonial. 2. El presente. Los espacios de actividad social. Queremos que esta zona de la ciudad disponga de un centro cívico en el cual pueda ofrecer a sus habitantes asistencia, formación y cultura. 3. El futuro. El patrimonio como innovación. Queremos un patrimonio vivo, abierto a todos, respetuoso con la historia y disponible para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades de creación y de innovación. Porque sé que él estuvo grabando dentro de la fábrica de vidrio. Ahora es imposible, por lo visto. O sea, no se puede entrar. Grabando la maquinaria que había allí. En su día, cuando estaba abandonado, porque la plataforma de Salvemos la Fábrica de Vidrio, que creo que son los mismos prácticamente de propulsores de la Asociación Retiro Obrero, y él tiene mucho metraje sobre grabado aquí dentro, y por lo visto todo lo que había ahí desapareció. Cuando se empaña un cristal, se limpia y brilla otra vez. Recuerdo las dos celebraciones de cumpleaños o tres que tuve en la taberna del Peregrino, que está en la calle Humersindo Azcárate. Es una taberna que lleva un nombre, Víctor Manuel, y lleva 40 años. No lleva, va a ser 40 años el año que viene, si llega, porque parece ser que se va a jubilar y lo va a cerrar. Y es un bar muy... Sí, es muy curioso, porque Rociero se llama Santero, él ensaya con su coro allí, tiene colgadas muchas imágenes de vírgenes, pero sirve nachos con queso y pone copas, es una cosa muy... La historia es moderno, todo esto, claro, cuando arreglaron todo esto, antes solo estaba el Tarifa, aquí había un bar que era el Pocito, más antiguo, y claro, yo no he conocido cómo era esto cuando era la gasolinera, que aquí había muchos más bares, ¿no? Pero claro, el Rociero lleva 40 años y es... Se junta mucha gente joven. Él me cuenta que hay gente que es... Que le llegan los hijos de sus clientes ya. Mi padre me cuenta que venía aquí cuando joven y ahora vienen ellos, ¿no? Saler soy Daner Cristal. Que era el Equeco. Eso estaba en calle Albaida. Y se lo llevaba un cantante sudamericano. Que se llamaba Alberto Cortés. No recuerdo de qué país era. Y él tenía un... Él había pleiteado muchas veces con el cantante argentino llamado Alberto Cortés porque le decía que le había robado el nombre. Y era muy curioso, pero ponía en escena y también tenía un escenario y ahí se hacía un cabaret. Era un cabaret en proceso. Yo participé varias veces del cabaret haciendo del chorra y cosas, ¿no? Ahora creo que hay un club de fumadores, de un club de marihuana, creo. Cuando se empaña un cristal, se limpia y brilla otra vez. Yo con lo de la fábrica de vidrio, a mí lo que me gusta es porque las vecinas, que ya son mayores y que han vivido en el barrio desde chiquititas, pues entonces a mi madre, por ejemplo, en su cumpleaños, regalaron como un jarrón de la fábrica de vidrio muy bonito. Y ellas tienen ahí algunas unas cosas de la fábrica de vidrio antiguas que ya compraron en su tiempo. Cuando se empaña un cristal, se limpia y brilla otra vez. Cuando se murió una vecina de aquí y le pusieron la canción que siempre ella pedía y que siempre todo el mundo bailaba aquí, y pues, a ver, es triste y emocionante a la vez, creo yo. La fábrica de vidrio La Trinidad de Sevilla constituye uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial andaluz y forma parte de la historia de Sevilla durante el siglo XX. Fue fundada en 1900 por Luis Rodríguez Caso. En 1934 se constituye en cooperativa. En 1996 se incorpora a la red de escuelas-taller y algunos de los obreros se convierten en maestros para transmitir el oficio de fabricación de vidrio soplado a nuevas generaciones de alumnos. Durante todo el siglo pasado se mantuvo como la única industria artesanal de producción de vidrio soplado existente en Andalucía. Queremos compartir con Sevilla uno el pasado, el legado obrero e industrial. Queremos que la ciudad de Sevilla recuerde y reconozca en la fábrica de vidrio La Trinidad y la memoria histórica de la cultura del trabajo que forma parte integral de su legado patrimonial. 2. El presente. Los espacios de actividad social. Queremos que esta zona de la ciudad disponga de un centro cívico en el cual pueda ofrecer a sus habitantes asistencia, formación y cultura. 3. El futuro. El patrimonio como innovación. Queremos un patrimonio vivo, abierto a todos, respetuoso con la historia y disponible para que las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades de creación y de innovación. Pues a lo mejor fue la primera vez, una de las primeras veces que nos dejaron salir en cuarentena, que eso a mí me emocionó mucho. O a lo mejor cuando vino Carmen, o cuando vino mi gato. Pues donde ahora se han construido unos pisos, había así como una especie de fábrica o una así como un edificio antiguo, y pues me moló cuando mucho. Cuando los vecinos nos hemos organizado para hacer fiestas en momentos en que las necesitábamos anímicamente, y han sido fiestas muy bonitas donde hemos convivido gente muy diferente. Y pues la fábrica de vidrio me gustaría que fuera muchas cosas. Me gustaría, por un lado, que no... A mí me gustaría que se reabriera. Que se reabriera, yo también estoy contigo. A mí me gustaría, por un lado, que no se pierda parte de su historia. O sea, creo que, sí, que era una fábrica de vidrio y que de alguna forma ese uso debería seguir estando vigente. Me gustaría que no se convierta en un parque temático modernito, sino que... Sí, que sea un espacio para el barrio. Entonces, que sea un espacio con un uso polivalente, donde pueda ir gente mayor, donde puedan ir gente joven, niños, adolescentes, que sea un centro vivo y que no tenga una seña de identidad ajena al barrio. Es decir, que acoja a los vecinos que vivimos aquí, que tenga usos diferentes, desde un uso a lo mejor formativo que tenga que ver con el vidrio, a bibliotecas, centro de reuniones, centro cívico donde se puedan hacer talleres, un lugar de encuentro para el barrio. La fábrica de vidrio La Trinidad de Sevilla constituye uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial andaluz y forma parte de la historia de Sevilla durante el siglo XX. Fue fundada en 1900 por Luis Rodríguez Caso. En 1934 se constituye en cooperativa. En 1996 se incorpora a la red de escuelas-taller y algunos de los obreros se convierten en maestros para transmitir el oficio de fabricación de vidrio soplado a nuevas generaciones de alumnos. Durante todo el siglo pasado se mantuvo como la única industria artesanal de producción de vidrio soplado existente en Andalucía. Queremos compartir con Sevilla uno el pasado,